Durante los últimos tres días se ha llevado a cabo la reunión del Club Bilderberg, que ha tenido lugar en el Hotel Dolce de Sitges. La atención mediática ha sido la mayor que jamás haya tenido la reunión anual de este grupo, la mayor desde 1954. Sin embargo, eso no ha permitido que se conozca nada sobre lo ocurrido durante las reuniones y las conversaciones. Lo que aquí ofrecemos es un resumen de la convención. Algunos efectuarán revelaciones más asombrosas. Nosotros únicamente exponemos aquello que conocemos. Sin una sola concesión a lo que no tenemos confirmado. La cara B. Se ha contado mil veces, pero es necesario hacerlo de nuevo. Pequeños datos a modo de biografía del Club Bilderberg, que se creó en 1954. Que lo crean el príncipe Bernardo de Holanda y el político de origen polaco Józef Ratzinger. El objetivo era reunir bajo un mismo paraguas a los principales líderes internacionales, tanto cargos políticos como empresariales, junto a teóricos e ideólogos. El dinero parte de David Rockefeller, creador de varios grupos de esas características. Mi objetivo, decía, es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobiernen la sombra. La intención no fue crear un gobierno en la sombra, sino un grupo de trabajo que reuniera a los personajes más poderosos del momento con el objetivo de trazar líneas de actuación futura partiendo de la actualidad presente y poder hacer todo esto en la más absoluta discreción, sin cámaras ni micrófonos. La misión inicial era la consolidación del sistema basado en el capital bajo un liberalismo económico que, pese a todo, no renegaba de cierta regulación estatal, pero con tendencia a una globalización cada vez más amplia. Además, el grupo sostenía que en ese mundo futuro Estados Unidos debía mantener su hegemonía y que debía existir una gran potencia aliada que desde un primer momento quedó encarnada en la imagen de una Europa unida. Las reuniones anuales se llevan a cabo una vez al año, normalmente en un hotel de lujo que se alquila al completo. Los 40 miembros del Comité Central, el Comité Sterling, invitan a dos personalidades relevantes. Así, las reuniones tienen un mínimo de 120 participantes, ninguno en calidad de oyentes. Todos los asistentes tienen prohibido dar a conocer el contenido de las reuniones. Eso es secreto, si bien en los últimos años la secretaría del club da a conocer, días después de la reunión anual, un listado con los nombres y cargos de los que han participado. Por norma general, la reunión tiene lugar poco antes de la cita del G20, la reunión de los 20 países más poderosos del mundo. Se sospecha que las conversaciones entre los participantes tienen influencia en las decisiones políticas y económicas globales que se determinarán pocos días después de la reunión del Club Bilderberg en la cita que une al G20. La reunión de este año comenzó el pasado jueves. De madrugada comenzaron a llegar los invitados. Ninguno de ellos ha podido ser fotografiado. Todos llegaban en vehículos en Mercedes y todoterreno con lunas cintadas. El lento goteo de participantes, demasiado lento, hace pensar en la posibilidad de que este año, como consecuencia de la repercusión pública de la reunión, algunos de los invitados decidieran finalmente no acudir. Cada uno de los coches llevaba una nota con una gótica letra B, inicial de Bilderberg. Algunos de los invitados llegaron iniciada la reunión, tal podría ser el caso del propio presidente del gobierno de España. This is the end, beautiful friend. Hay filtraciones respecto a quiénes han sido los invitados. Sin lugar a dudas, junto a las reuniones de otro grupo secreto, la trilateral es la cita en la cual se reúnen más personajes poderosos en el mundo de forma privada. El secretario general de la OTAN, el presidente de la Comisión de la Unión Europea, el director del Banco Mundial, el director del Fondo Monetario Internacional, el director del Banco Central Europeo, Pascal Lamy, el director de la Organización Mundial del Comercio o el máximo responsable de la Reserva Federal de los Estados Unidos han estado presentes. Además, junto a ellos, representantes de primer nivel de varios países, Angela Merkel, primera ministra de Alemania, el director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos, el ministro de Economía de Francia. Junto a ellos podemos confirmar la presencia de responsables de algunas de las principales empresas y bancos del mundo. Por ejemplo, Goldman Sachs, Chase Manhattan Bank, Banco Santander, Coca-Cola, France Telecom, Fiat, Microsoft. Todavía no podemos confirmar la lista completa de los españoles presentes. Según nuestros datos, han sido los siguientes. Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa. José Manuel Entrecanales, del Grupo Acciona. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Juan María Nin, presidente de la Caixa. La Reina Sofía. Pedro Solbes, exministro de Economía. Bernardino León, jefe de Presidencia del Gobierno. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el momento, y a diferencia de todos los años anteriores, no se ha confirmado la presencia de ningún miembro del Partido Popular, pese a que existe la costumbre de abrir las puertas a representantes políticos de países en los que se adivina un cambio de rumbo. Tal y como se informó en La Rosa de los Vientos en la pasada semana, este hecho inquietó en el seno del principal partido de la oposición, a tenor de que se consideraba un posible rechazo por parte del poder mundial a un cambio político en España. Días antes de la reunión del Club Bilderberg, Mariano Rajoy ofreció ante uno de los principales miembros del club una charla sobre la economía española, en la que sorprendentemente ofreció un discurso muy diferente al habitual en las últimas semanas, discurso en el cual señaló la existencia de indicadores económicos que hacían pensar en la recuperación de la economía española y en la que no cuestionaba las medidas tomadas por el presidente del gobierno. Horas antes de la reunión del Club Bilderberg, tras los intentos para conseguirlo, se informó de la posible invitación a última hora de un representante del Partido Popular. Algunas fuentes hablan de Alberto Ruiz Gallardón, pero este extremo todavía no lo hemos podido confirmar. Respecto a los temas tratados, varios periodistas con presuntamente contactos en el interior del grupo han hecho ver que se habló de la crisis económica mundial, de medidas para profundizar en la misma como herramienta para obtener más rendimiento a la especulación, de la desaparición del euro y la sustitución por una nueva moneda, de la búsqueda de nuevos conflictos bélicos internacionales como motor de crecimiento, pero ninguna de todas estas informaciones la hemos podido contrastar. Pese al seguimiento mediático de la reunión, y ahí radica uno de los grandes enigmas, no se ha filtrado casi nada sobre su contenido. A este respecto, las informaciones más ecuánimes han sido ofrecidas por la página web elreservado.es, en la que se ha informado de que los temas tratados han sido la supervivencia en los términos actuales de la Unión Europea, el futuro de la guerra de Afganistán, el papel de nuevas instituciones en la crisis financiera, las consecuencias de la guerra contra el terrorismo, el futuro del dólar. Quizá estas informaciones no son tan espectaculares ni tan siniestras como las anteriores, pero parecen acercarse mucho más a la agenda real de los poderosos reunidos en Sitges. La presidencia del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha generado muchas incógnitas. En La Rosa de los Vientos, ayer mismo, Daniel Istulín nos informó del rechazo a su exposición por parte de los miembros de Bilderberg, pero otras informaciones señalan todo lo contrario. Algunas grandes empresas como Microsoft sí han mostrado sus argumentos en desacuerdo. Sin embargo, los representantes de los organismos financieros internacionales no fueron críticos, debido a que las medidas solicitadas por ellos mismos son las que ha tomado como presidente del gobierno. Grandes bancos también se mostraron en una línea similar, además en de que se expuso posiblemente por parte de los grandes bancos como necesario mantener el grifo del crédito cerrado todavía durante los próximos 5 años. Las medidas de seguridad han resultado extremas. Los vecinos de Can Girona, la urbanización en la cual se encuentra el Hotel Dolce, tuvieron la obligación de identificarse ante los agentes de seguridad para poder acceder a sus viviendas. Además, si alguno recibía una visita en su casa, era necesario comunicar a las autoridades los nombres, documentos de identidad y números de matrícula de los visitantes. Lo llamativo es que estas medidas se tomaron para una reunión de carácter privado. En total, de la factura ha ascendido a entre 2 y 3 millones de euros. Solo en seguridad, los mafiosos de Escuadra que fueron convocados para participar en el operativo han valorado su trabajo en cerca de 600.000 euros. La responsabilidad sobre quién recae el coste de la reunión será objeto de una interpelación parlamentaria anunciada por Izquierda Unida. La polémica es clara. Si se trata de una reunión privada, ¿por qué los gastos corren a cargo del erario público? Y si los temas de los que se habla nos afectan a todos, ¿por qué no se informa libremente del contenido de las reuniones?